Civilización griega, organización social. Los organizadores de Atenas estaban formados por Senado, consejo de 500 miembros, quienes preparaban leyes. Eclesia, estaba formada por ciudadanos libres que discutían y aprobaban las leyes del Senado. Los hombres asistían al gimnasio y por la noche celebraban el simposio, reunión hogareña donde comían y hablaban de filosofía. Reclinarse sobre el codo izquierdo se consideraba civilizado. La mujer no tenía vida pública y salía acompañada. Su tez era clara y la nariz prominente era un rasgo dominante. La democracia. En el siglo VI a.C., Clístenes estableció el primer gobierno democrático en Atenas. Las mujeres, extranjeros y esclavos no eran ciudadanos, por eso no votaban. Los esclavos recibían buenos tratos. En Esparta, el trato a las mujeres era igualitario. Las personas indeseables eran consideradas al ostracismo o expulsión. Escritura. En el año 800 a.C., los griegos tomaron el alfabeto fenicio y añadieron las vocales. La escritura griega primitiva solo utilizaba mayúsculas. Economía. Los hombres hacían las compras en la plaza Agora, plaza pública. El pescado era un banquete. Por su escasez, no comían carne. Importaban los granos. El comercio se consideraba degradante, estaba a cargo de los metecos o extranjeros. Se especializaron en la cerámica, aceite de olivo y vino. Tuvieron relaciones comerciales con Asia y Egipto.